Estamos con la concejal Mari Carmen de la Cruz. Ella es presidenta de la Comisión Agropecuaria acá en el municipio de Achocalla. Bueno, hermana Mari, siempre es un gusto dialogar con su persona. Bueno, coméntenos en el tema de productos agropecuarios, de los productos en todo caso que la pasada gestión han llegado, pero lamentablemente no se han distribuido. Bueno, estaban a punto de echarse a perder. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con esos productos, hermana? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a este medio de comunicación. Bueno, como es mi Comisión de Desarrollo Productivo y Agropecuario, he hecho un seguimiento, ¿no?, justamente sobre los productos, ya esto que había venido del SENAPE, que es el Consejo Nacional de Producción Ecológica, ya una donación al municipio. Ya, entonces, ¿qué productos son? Es maní, maíz, garbanzo, api morado, como api amarillo, trigo, cebada, ¿no? Y en grandes cantidades, alrededor de unos 330 y tantos que es productos en quintales, ¿no? Entonces es una pena para mi persona que en su momento no se haya realizado la distribución como correspondía. Ya de acuerdo al convenio que nos han pasado, que es el SENAPE, esto debería haberse distribuido bien. O sea, el convenio deja amplio, ya, ver la forma de la distribución. Uno podía venderse los productos y como no hay presupuesto para el tema agropecuario, con estas ventas poder hacer talleres, cursos, justamente para realizar estos tipos de eventos. Pues ese era uno. Otro era para el fortalecimiento de, como el desayuno escolar, ¿no? Iban a poder distribuir, digamos, el API o ver la forma de darlo uso. Esto para el tema de tema de los niños para el tema de apalear el tema de desnutrición. Eso iba a ser otro también, poder dar a los productores ecológicos, este, no, aquellos que tienen certificado como es el SPG, pero como son productos ecológicos, también tiene un presupuesto muy alto. Entonces, ¿qué es lo que han pensado los hermanos? El técnico, que es el hermano Zenón, él más había habido una comisión para la venta, es lo que habían dicho ellos. Nosotros vamos a realizar la venta y luego después vamos a hacer curso de taller, eso ha debido ser la idea, pero lamentablemente ni eso se pudo hacer. Entonces, he ido investigando y bueno, ¿qué pasa? Ustedes han debido ver la población que estaba acá en la casa comuna, de acá de la misma comunidad que es Pucarani. Luego se había trasladado, según su informe, se había trasladado a Maquinarias. Luego de Maquinarias se ha trasladado a una casa privada que es del mismo directorio del consejo, de ese consejo, que es de esa comisión, de ese, una directiva de esa comisión. Pero ¿qué pasó? Que al transcurso del tiempo, del manejo manipulado, se ha ido perdiendo productos, ¿ya? Entonces, y al menos también ha ido entrando roedores. Entonces, para el consumo, yo como comisión no creo que está esto tema de inocuidad. Estaríamos haciendo daño a la salud misma, ¿no? Entonces, se ha pedido como petición de informe. Entonces no ha sido tan claro el petición de informe escrita. De la misma forma, la petición de informe oral. Se ha llamado llamadas de atención mediante una minuta de comunicación al Ejecutivo para que vean, bueno, es tipos de funcionarios también, no vale la pena dentro de nuestro municipio. Si hay, si existe estos tipos de productos o cualquier apoyo que venga para el tema agropecuario, se tiene que hacerse en el momento, no esperando cuántos años ya ha pasado también hasta el momento. Entonces, ese es uno. Entonces, justamente la minuta de comunicación sale que tiene 30 días hábiles para su distribución. Vea la forma, ¿no? Ya el si es para la distribución o es para la venta también, y que nos venga a rendir cuentas, ¿no? Entonces, eso se ha mandado el momento de comunicación. Ese es un tema. A ver, cuéntenos un poquito, ¿cuándo ha llegado estos productos? Muy bien, a ver, mientras revisamos, ¿no? esos productos, y también quisiera conocer el detalle, ¿no?, de cuántos quintales de cada producto, lo que usted me decía, maní, maíz B, teníamos conocimiento de eso, y para también luego dar a conocer también con mayor precisión, hermano, ¿no? Reiterarles, queridos oyentes, estamos en diálogo con la concejal Mari Carmen de la Cruz, es presidente de la Comisión Agropecuaria acá del municipio de Achocal, ¿no? En este momento ella está bien revisando, ¿no?, las documentaciones acá en el este, ¿no?, con las documentaciones que también tiene en su poder. Y ya lo encontró, hermana concejal. Muy bien. Bueno, en mi informe, he hecho también el informe, ya, el análisis, que dice, de acuerdo al informe emanada por el técnico agropecuario Zenón Condori de la Unidad Agropecuaria y Medio Ambiente, en donde indica que SENAPE entregó alimentos de acuerdo a las siguientes cantidades. Uh-huh. Maní, en quintales, 66 quintales. Api, 26 quintales. Maíz amarillo, 90 quintales. Garbanzo, 15 quintales. Cebada, 100 quintales. Trigo lavado del altiplano, 81.25 quintales. En total, de quintales se hace 378.25 quintales. Ahora, pero a la fecha solo se tiene, uh-huh, según su informe, a medida que ha ido perdiéndose en el camino, alrededor de 334.25 quintales. ¿Cuánto de pérdida hay? ¿No? Entonces, para nosotros eso es una preocupación bastante. ¿Esto cómo llegó este alimento? ¿Quién lo donó? Ya, es así. El Consejo Nacional de Producción Ecológica, que es el SENAPE, ajá, que está a la, en la cabeza, o sea, la cabeza es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y este tiene un programa que es el SENAPE. Ya. Ya. Entonces, el Consejo Nacional de Producción apoya a todos los hermanos que producen ecológicamente con certificación, que es el SPG, uh-huh, que es el Sistema de Participación de Garantías, eso significa. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ha llegado mediante ellos también. Uh-huh. Pero, ¿cómo ha hecho el convenio? Hay dos organizaciones, ¿no? De acuerdo, uh-huh, entre MAECH, que es una organización, uh-huh, de Sucre, y otra que es Agrecol, que es de, yeah, Cochabamba. Entonces, ellos, SENAPE ha apoyado a estas dos organizaciones, ya, con el objetivo de comprarles sus productos. Entonces, ¿qué ha hecho? Agrecol y MAECH ha vendido al SENAPE. Y SENAPE, como no puede hacer la donación directa al municipio, sí, ¿qué ha hecho? Es como estas dos organizaciones estuviesen donando al municipio de Achocalla. Entonces, ¿quién estuviese? Mediante documentos existe MAECH y Agrecol, la donación al gobierno municipal de Achocalla. Mm. Así están, ¿no? Yeah. Pero todo es mediante el Consejo Nacional de Producción Ecológica. Mm. ¿Cuándo se firma este convenio? ¿Desde cuándo viene? Yeah. Esto está firmado Achocalla, 12 de marzo de 2014. Ya. Ya. 2014. Sí. Desde esa fecha ya debía de entregarse. ¿A quién es ahora el consejo? Bueno, según el convenio, dice los beneficiarios. ¿A quién? De acuerdo de los partes. Match, municipio. Proporciona, ahí está. El municipio. Adapta a recibir la donación de los alimentos ecológicos a través del beneficiario. Proporcionar un espacio que reúne las condiciones de un acuerdo almacenamiento y para los alimentos ecológicos. Algo que no hay ese lugar que debería estar proporcionado, ¿no ve? El espacio que debería reunir para la conservación de estos productos. Organizar, contratar mano de obra para descargar el traslado de los alimentos ecológicos. Bueno, eso sí se ha cumplido mediante un memorándum que había dado esa vez el alcalde Telmo al coordinador, que es Zenón Condori. Luego, coordinar con el beneficiario todos los temas relacionados con el destino de los alimentos ecológicos, favoreciendo mecanismos y contribuyendo a la no extinción, dice, de esta donación, siendo aún mantenimiento y incremento en el tiempo. No entiendo muy bien. Gestionar que los alimentos ecológicos donados, transformados o no, sean insertados total o parcial en la ración alimentaria, ahí nos está diciendo, ¿no? En las raciones alimentarias de niños, niñas, adultos, mayores, mujeres, grupos vulnerables a la población local. Algo que no se ha cumplido tampoco en este, uh-huh, punto. y permitir que la UCCNAP tenga el acceso de los registros y destino final de los alimentos ecológicos donados. Mientras no hayamos hecho estas donaciones, uh-huh. tampoco hayamos hecho la venta, no tenemos ningún informe. Uh-huh. ¿Quiénes han sido, a quiénes han vendido, a qué precio se ha vendido o qué es lo que se ha hecho? Es eso más que todo, ¿no? Uh-huh. Ahora, don Zenón Condori es director, era director de Medio Ambiente en la gestión anterior. ¿Qué argumenta él? ¿Por qué no se ha distribuido a tiempo esos alimentos desde el 2014, digamos? Bueno, según su informe oral que nos ha dado, sí. Existe, o sea, dice, no, existe una comisión para esto, ¿ya? Y tenemos también el nombre de las comisiones, que ahí está como una, hay vicepresidenta, yeah. hay un presidente, de la misma forma hay parte de algunos de los productores, uh-huh. hermanos productores. Entonces, ¿qué pasa? Que no se han reunido y tampoco tengo un memorándum de asignación para su distribución. No tengo autoridad por el momento a que me haya dicho el alcalde, ya, tú vas a hacer con estos productos. No ha habido eso, dice, una asignación. Pero nosotros como concejales también le hemos dicho, pero si usted era jefe del área, usted debería decir, ya, esto en esta forma se va a hacer la distribución, ¿no? O la venta. Entonces, no había, con eso se lava la mano, que no había, el alcalde no nos ha dicho nada, tampoco yo, a mi criterio, no puedo hacer la distribución de los productos, y tampoco de la comisión que esa vez estaba, no nos ha dicho nada, tampoco nos hemos reunido, yo tampoco les puedo ir a traer desde sus casas y decir, ya varias veces hemos tratado de reunirnos y por esa razón que no hemos podido hacer la distribución hasta el momento. ¿Han establecido alguna sanción para ese funcionario? Por eso, de esa razón yo le digo, hemos mandado una minuta de comunicación para darles 30 días, uno. En caso contrario, vamos a ir de acuerdo a la ley, ¿no? La ley que nos estamos amparando es la 182 de funcionario público también. Ahora, es lo que usted me dice, ¿no? Ya hay alrededor de 334.25 quintales que lo están viendo ocularmente, ¿no? Uh-huh. ¿Estos se van a distribuir o qué es lo que va a pasar con esto? Según, no tengo un informe, ya le habíamos dicho con la minuta mismo que vean la forma de distribución, uh-huh. ya sea a la venta o regalo, ya ellos verán pues la forma y nos pasará pues posteriormente un informe de cómo han ido distribuyendo. ¿Hace cuánto tiempo ya la han instruido así? Bueno, esto ha pasado ya, yo pensé que esto ya lo iban haciendo, pues, a ver, esperen un ratito, la minuta de que hemos solicitado, el primero al informe, es en fecha, este es diciembre, es el último. Ya. Seguimos dialogando con la concejal Mari Carmen de la Cruz. Bueno, importantes de detalle, es decir, llegó varios quintales, además de 300 quintales, ¿no? A ver, nuevamente. Mire, a lo que hemos entrado, él me mandó un informe escrito, a la petición de informe, y él me manda en 11 de agosto. Ya. O sea, a lo que hemos entrado en junio, julio, en agosto yo ya lo había hecho, el informe. Entonces yo pensé que ya iban a reaccionar a la fecha, pero hasta el momento, mira, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya estamos. No hay ninguna acción. Y o sea, los 300 quintales ahorita no se están distribuyendo nada. Es a medida que ha ido pasando el tiempo, creo que han ido vendiendo lo que es el tema del cebada. Yeah. Han ido vendiendo, y el API. Y luego no tengo otro, o sea, son informaciones verbales nomás también. Entonces, por eso, posteriormente ya me darán por escrito que realmente han hecho con esos productos. Desde agosto hasta la fecha ya han pasado varios meses, agosto, o sea, más de los 30 que ustedes han estado. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. Cinco meses. Concejal, en este aspecto, ahora, ¿esos productos están en condiciones aptas también para distribuir o cómo han visto ustedes? Bueno, son productos secos. Cereales secos, ¿no? Entonces, está nomás. Hay un tema, el de maní es la preocupación, más que todo, porque como es un producto oleaginoso que tiene aceite, es más propensante, ¿no?, de que se haga daño. Entonces, sí, el maní para mí no es para el consumo. Pero sí, el API ya no, creo que ya no hay. Ya, por eso no tengo una información bien así escrita. A lo que me han dicho verbal, que el API ya no hay, ya lo habían vendido. El maíz amarillo está bien para su consumo. El garbanzo de la misma forma. La cebada que no está pelada. Está hasta, yo ya le he dicho, ya hubiese estado, para la siembra hubiese estado perfecto. Mire, cómo estamos haciendo pasar. El trigo lavado, es lavado, no se puede hacer la siembra, pero sí para el consumo, sí. ¿Qué usted atribuye una falta de ineficiencia? ¿Qué han visto ustedes en los funcionarios? Bueno, en esa área sí, para mí es mucha de ineficiencia de los técnicos, porque luego, a partir de junio, yo tengo conocimiento que había entrado otra técnica, que es Maribel Pascual, y de la misma forma, ella viendo, debería hacer acciones, ¿no? Pero tampoco se ha hecho ninguna acción. Entonces ella reconoce, sí, yo no he hecho ninguna acción, pero tampoco es decir reconozco y punto, ¿no? Por la venta de estos productos, ¿el recurso ingresa a las arcas del municipio o se lo embolsilla alguien? No, lamentablemente no entra a las arcas del municipio, sino es, por eso, es ese directorio quien está manejando. ¿Entre productores y municipio o es solamente productores? Entre productores y responsable sería también, que Zenón es parte del municipio, ¿no? Entonces, es muchas, o sea, no sé, el convenio dirá pues así, ¿no? No dice tampoco, el convenio es muy, muy vacío. Claro. ¿Y no le podrían ustedes hacer la distribución acá en plena plaza un lunes, tantas organizaciones? Hemos dicho, entonces no hay. ¿Ya? Hemos dicho, muchas ideas le hemos dado al mismo técnico, ¿no? ¿Ya? Pero no, necesitamos recursos para el tema agropecuario, dice. Entonces, bueno, veas la forma, pero ya acción. Cheque la venta, pero hagas la venta, no importa, a un bajo precio. Muy bien, fue el diálogo que hemos sostenido con la consejera Mari Carmen de la Cruz, presidenta de la Comisión Agropecuaria.